no, suéltame, suéltame, que me sueltes. No quiero, no, por favor. Los maridos que fuerzan a sus mujeres y las embarazan y luego se desentienden cometen aborto. Aborto masculino, del que no se habla. Aborto masculino, una causa demasiado frecuente por la que muchas mujeres se ven obligadas a interrumpir embarazos no deseados. Los delincuentes que violan adolescentes y mujeres adultas y las embarazan cometen aborto. Aborto masculino, del que no se habla. Aborto masculino, una causa demasiado frecuente por la que muchas mujeres se ven obligadas a interrumpir embarazos no deseados. ¡Mío! No, ese es tu problema. Los hombres que abandonan a las mujeres cuando saben que están embarazadas cometen aborto. Aborto masculino, del que no se habla. Aborto masculino, una causa demasiado frecuente por la que muchas mujeres se ven obligadas a interrumpir embarazos no deseados. ¡Son culpables los padres más crueles! ¡Que jamás merecieron ser hombres! ¡Pastoral engañando a mujeres! ¡Y negando a sus hijos el nombre! Los hombres irresponsables que no les dieron el pan ni el apellido a sus hijos e hijas cometieron aborto. Aborto masculino, del que no se habla. Aborto masculino, una causa demasiado frecuente por la que muchas mujeres se ven obligadas a interrumpir embarazos no deseados. ¡No te vayas! ¡No me dejes así, por favor! Los machistas y mujeriegos que engañan a las mujeres y las embarazan y desaparecen cometen aborto. Aborto masculino, del que no se habla. Aborto masculino, una causa demasiado frecuente por la que muchas mujeres se ven obligadas a interrumpir embarazos no deseados.